la Luna con Jesús Guzmán. Como ustedes recordarán, recientemente nuestro queridísimo Mancera trajo la Capilla Sixtina aquí a la Ciudad de México y pues millones de personas la fueron a ver. Ahora parece ser que tiene otra idea y salimos a las calles a preguntar a la gente qué opina de esta nueva iniciativa del señor Mancera. Vamos a ver. ¿Qué opinas de que ahora Mancera, con esto de que quiere hacer méritos para todo esto, quiere traer una de las pirámides de Egipto y ponerla en el Zócalo para que también la gente la conozca? Que eso es mentira. Eso no puede ser. ¿No? ¿Por qué no? Porque no creo que lo haga, porque tiene otras cosas más importantes para mejorar la ciudad que eso, y eso es como una burla. Pues por un lado estaría bien porque no tenemos las posibilidades de ir hasta allá, entonces podría ser. Claro. Para admirar esas pirámides. Ay, no. No, es que no me gusta expresarme con groserías, pero no, es que aquí... Ah, no, ese señor está mal. Mejor que se traiga la muralla china, ¿verdad? Más es... grande. Yo digo que tiene que irse a dormir un rato. A pensar mejor las cosas y luego si se encuentra mejor condición, regresar. ¿A descansar la mente? Sí, sí, sí, a descansar un rato, lechita y a dormir. Ok, ¿tú? Yo digo que se me hace una tontería. Pues ¿dónde la va a poner? ¿Igual en Revolución? En el Zócalo, según esto. ¿Teotihuacán? Ay, pues no. ¿Irían? ¿Y si la traen? Pues por puro morbo, para ver cómo le sale, pero... Pero no lo apoyo. Para ver cómo les queda, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tendría que hacer cosas más originales. Sí. Me parece muy bien. Es un poco ridículo. ¿Sí? Sí. ¿Que las quiera traer? No. No, déjalos en Egipto. Sí, ¿verdad? Sí. Pero son réplicas, entonces yo creo que está bien, porque si la gente no puede ir ahí y ver la cultura de otros países, Mancera puede traer un poco de la cultura extranjera aquí a México. Pero hay que no vivir en Teotihuacán. Sí, pero las de Egipto no. De estilo, ¿no? Claro, pero no como las de Egipto. No. ¿No? No. O sea, estaría bonita la Esfinge en el Zócalo, ¿no? Es un poco chafa. Mira qué bien, sabe decir chafa. Okay, sí. ¿El Zócalo o la Esfinge? No, Zócalo me encanta. El Sphinx, su réplica. Okay. Oigan, ¿supieron que hace poco Mancera trajo una réplica de la Capilla Sixtina a la Ciudad de México? Ajá, sí. Y que todo el mundo fue, fueron millones de personas. Ajá. ¿Qué les gustaría que trajeran, ya que están trayendo monumentos y cosas así? ¿Qué les gustaría que trajeran a la Ciudad de México? Algo de Roma, ¿no? ¿Verdad? Como... un monumento de allá estaría genial. Ajá. ¿Qué opinan de que ahora, con esto de que quiere ganar votos, quiere traer igual, pero ahora una pirámide de Egipto para que la gente la conozca? Pues igual estaría bien para que la gente se cultive un poquito, ¿no? Aunque igual, pues el voto, no sé, aquí como que en el DF no hay más democracia que en otros estados, entonces creo que sería, pues es como cuando ahorita que trae a Roger Waters, ¿no? Que igual toda la gente va, de todos modos no se gana el voto por traer a Roger Waters, sino la gente va porque le gusta. ¿Tú fueron a Roger Waters o no? No, yo no he ido, pero creo que es mañana. Pues bueno, mañana. En el Zócalo, ¿no? Sí. Mañana. Pero ¿y si trajera la pirámide, irían o no? Sí. Sí. O sea, más allá de la cuestión política, yo iría más por conocer la cultura, ¿no? O sea, ya dejando todo, porque la política en lo personal a mí no me gusta. Sí, esculturas. Bueno, de hecho hay exposiciones, ¿no? Que sí, sí. Hay esculturas, pero sí estaría más padre así como algo más a escala, ¿no? Miren, ese pato, si lo puedes ver cámara, ese pato se está suicidando con lo que estamos diciendo.